la ruta 35, a unos más o menos 200 metros de la rotonda sur, la mal llamada rotonda de los cañones, porque ahora ya no hay más cañones en esa rotonda. ¿Por qué estamos aquí? Porque en este lugar ahora en este momento está hablando por teléfono, pero en unos minutos va a hablar con nosotros, el subdirector de DAXA, de la Dirección de Agua y Saneamiento. Desde la Municipalidad de Santa Rosa están en este momento, y ahora pararon unos minutos para hablar con nosotros, están haciendo un recorrido de los cuencos y de la Laguna Don Tomás, y también del trasvase de agua de la laguna, del cuenco principal de la Laguna Don Tomás, hacia el Bajo Giuliani. Y estamos en este lugar porque justamente aquí es el lugar donde el trasvase de agua lleva el mayor caudal hacia el Bajo Giuliani. Hoy, hace unos minutos, hablaban ustedes con Juan Pablo Gavaza respecto a cómo está el Bajo Giuliani y qué se tendría que hacer. Estas preguntas también se las vamos a trasladar al funcionario municipal. Lo que estuvieron haciendo hasta ahora, más o menos te lo adelanto, estuvieron por el cuenco norte, el cuenco principal de la Laguna Don Tomás, y lo que han hecho es abrir de a poco, con mucha cautela y con mucha tranquilidad, porque estos trabajos se tienen que hacer con mucha tranquilidad, sobre todo por el caudal de agua que traen estos caños, están abriendo las compuertas para derivar un poco de agua. ¿Por qué? Porque ha bajado la Laguna Don Tomás, lo informaron ayer desde la Municipalidad de Santa Rosa, ha bajado casi un metro y medio, que eso es una medición bastante, bastante importante, sobre todo pensando en lo que habíamos tenido después de los casi 500 milímetros que llovieron aquí en Santa Rosa. Bueno, Marcelo Furcio, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos más o menos qué estuvieron haciendo este rato, más o menos lo dijimos nosotros, pero contanos vos la recorrida por los cuencos que hicieron. Bueno, antes que nada, buen día a vos y a toda la gente que está escuchando. Sí, el recorrido de la mañana consistió en revisar los puntos más sensibles, digamos, de la ciudad. Esto sería toda la zona de Almafuerte y el cuenco con el cual el nivel afectaba, digamos, el drenaje de lo que es calle Santa Cruz. Porque, bueno, ahí en su momento tuvimos que poner un punto de bombeo con bomba arrocera, porque el nivel no lo permitía. Después, posteriormente, ya con el visto bueno, por supuesto, del ingeniero de Dios Guerrero, quien hizo los cálculos, tomó los niveles en la zona, nos permitió, al haber logrado un gran descenso del nivel de la Laguna Don Tomás, nos permitió abrir el canal que habíamos cerrado para bombear hacia un punto más bajo, digamos, y que vuelva a desagotar por gravedad la calle Santa Cruz. Esto lo hicimos hace más o menos unos 15 días, abriendo una alcantarilla que conecta el cuenco Santa Cruz con el cuenco norte, que es el que está a la derecha del camino que bordea la Laguna Don Tomás y llega hasta la zona de la Cruz, donde está la Isla de los Niños. Bueno, eso es todo, comprende el cuenco norte. Todo por suerte salió de la forma esperada. Estamos desde ese momento drenando el cuenco Santa Cruz hacia el cuenco norte. Y bueno, posteriormente, ya en el día de ayer, la gente de la Secretaría de Obras Públicas y, bueno, el director Claudio García me confirman que estamos en condiciones de no solamente permitir el paso a través de las bombas, y que tienen unas clapetas, y bueno, estábamos ya por gravedad, ya estábamos drenando con dos cañones de 315 el cuenco norte hacia el cuenco principal, sino que estábamos en condiciones de abrir la compuerta principal. Bueno, ahí tomamos la decisión de abrirlo, de abrir controladamente. Abrimos estimativamente deben estar pasando unos 300 metros cúbicos hora. Esto es ahora, a partir de ayer abrimos la compuerta, aproximadamente unos 15 centímetros, entonces tenemos un paso controlado. De manera que nosotros nos permite seguir bajando el nivel del cuenco principal y seguir, acelerar, digamos, el proceso de descenso de los niveles del cuenco norte, cuenco superior y Cuenco Maldonado y Santa Cruz, que están con niveles más que aceptables en este momento, preparándonos también para una eventual emergencia que pudiera venir, ¿verdad? Una emergencia climática, una lluvia fuerte, digamos, estamos preparados también para eso, ¿verdad? ¿Cuánto bajó la laguna y cuánto debería, en qué medida tendría que estar? Bueno, estamos en niveles más que aceptables en todos lados. Nos preocupaba mucho tener el agua sobre nivel, que en su momento para sacar Santa Rosa de la emergencia se bombió hacia niveles superiores, hacia todos los cuencos que ya te mencioné, o sea, Cuenco Norte, Cuenco Superior, Cuenco Maldonado y Cuenco Santa Cruz, están a un nivel superior que el nivel de la laguna Don Tomás. Eso nos permitió salir rápidamente, lo más rápidamente posible, ¿verdad?, de la emergencia. Y ahora, bueno, estamos en sentido inverso porque, bueno, fue efectivo el proceso, ¿verdad?, de toda la instalación de la bomba que se trajo de Vaca Muerta. Esto no es un dato menor. Hay que ver que esta gestión trajo la bomba más grande disponible en Argentina en ese momento para poder sacar Santa Rosa de la emergencia. Eso es lo que se hizo. Y si bien los resultados no fueron inmediatos, porque eso es imposible técnicamente de hacer, pero se hizo. Hoy podemos decir que se hizo y está dando los resultados esperados. ¿Qué pasa con la gente de los barrios que también está asustada por la cantidad de agua que han tenido en estos días? Digamos, ¿cuál es la respuesta que se les puede dar desde la municipalidad? Bueno, en un momento estaba sonando el teléfono al funcionario. Te preguntaba, ¿cuál sería la respuesta a la gente de los barrios que también está asustada, no solamente por la lluvia, sino por la cantidad de agua que ha tenido en estos días? Yo creo que la gente en su mayoría creo que está advirtiendo que el municipio está trabajando y que si bien hay muchos puntos en los cuales se observa un evidente colapso de las instalaciones, tanto de cloaca como de agua, el municipio está trabajando para eso y estamos ya ahora tratando de aplicar los proyectos que hay para prevenir, ¿no es cierto?, las situaciones de emergencia que se pudieran dar. La tranquilidad que podemos llevar hoy en día, por sobre todo a las partes más afectadas, es que la mayoría de los barrios hoy están en condiciones de desagotarse por gravedad, siempre y cuando no contemos una lluvia como la que tuvimos, ¿verdad?, de 400 milímetros, pero estamos preparados para absorber una lluvia normal, de normal a fuerte. No quiere decir que esto no va a traer complicaciones, sí las va a traer. Pero bueno, estamos en un buen punto, digamos, para seguir trabajando en esta cuestión. Bueno, en este momento estamos en la ruta 35 para contarle a la gente, por lo menos ponerle con palabras, qué se ve aquí casi camino a Canal 3. Bueno, acá había la gente de prensa municipal quería tomar constancia, digamos, de la salida de las bombas. Y bueno, estamos observando en este momento el Canal Sur con el nivel, digamos, de agua que viene traído solamente por la bomba diésel, y justamente en este instante estamos parados en la desembocadura de las bombas eléctricas que de trasvase que están instaladas también en el mismo lugar que la bomba diésel. Y bueno, acá se aprecia un caudal constante, un alto caudal, que ya es el que se deriva directamente hacia abajo Giuliani. ¿Cuántos litros de agua están trasvasando en este momento? En este momento estamos superando los 2.000 metros cúbicos hora. Observamos en este momento acá que está prácticamente a pleno, rebalsando acá, es una salida de dique, digamos, con un vertedero, y está trabajando al máximo. Bien, lo que vemos acá es un fuerte caudal que está todo camino al Bajo Giuliani, que se puede decir cualquiera que pasa que como que no le entra más agua al Bajo Giuliani. ¿Cuál es la visión que tienen desde la municipalidad? Bueno, la visión de la municipalidad en realidad es una visión que también la puede tener cualquier usuario de PC o hoy en día con cualquier smartphone, abriendo la aplicación de Google que se ve desde el aire, digamos, los cuencos, uno puede tener una relación. Más o menos es 6-1 la relación de lo que es Laguna Don Tomás y todos sus cuencos con respecto a lo que es Bajo Giuliani. El Bajo Giuliani ha sufrido un gran incremento de su nivel, pero no solamente por lo que se le está drenando desde Santa Rosa, lo que aportamos de acá, la relación es 6-1, ¿verdad? Es muy, digamos, es significativo, pero hay que tener en cuenta que el Bajo Giuliani también recibe agua de todos los campos linderos, es el punto más bajo, y eso también le ha provocado un gran incremento en su nivel. Pero no se puede desconocer que después de todo el pasaje de la laguna más ha llevado a que hoy esté así. Sí, por supuesto. O sea, todo aporta un poco, pero hoy el problema, más que municipal, es un problema vial, que, bueno, eso ya no depende de los tiempos de reparación o de la obra que tenga que hacerse, no depende de nosotros. O sea que es un problema de vialidad nacional, porque justamente es una ruta nacional la que pasa por ahí. Sí, digamos, son los tiempos de ahí, los manejan ellos, pero sería un problema de vialidad y de vialidad provincial en el caso de la Ruta 14, pero bueno, el alteo lo tienen que determinar ellos, cuándo y en qué forma lo van a hacer. Hay proyectos alternativos que no sé, realmente no sé informar porque no es mi área, no sé informar cuándo o si tienen pensado encararlos. ¿Se puede pensar que para noviembre, diciembre está habilitada la Laguna Don Tomás? Bueno, se está trabajando mucho en eso, o sea, por lo que yo he observado, se ha procedido a restaurar todo lo que es el sector de parrillas, se están efectuando trabajos también en la reparación de todo lo que, digamos, todo lo que circunda la laguna, o sea, todos los días de viento, provocó un desboronamiento en varias partes, y bueno, eso se está haciendo en este momento, se está empezando a hacer esos trabajos. Ya la parte del centro recreativo en sí se ha avanzado bastante en ese sentido. ¿Y toda la cañería que trae agua de la bomba de Vaca Muerta, eso se piensa cambiar o puede seguir trayendo agua normalmente? Sí, va a seguir mientras se considere necesario, va a seguir trabajando, va a estar operativo todo el sistema. Y sí, posteriormente se va a reemplazar, ya está todo el proceso de compra en marcha. Eso está a cargo del ingeniero González Martín, de la subdirección de acueductos. Y ya está, va a venir una bomba de 2.500 metros cúbicos hora, eléctrica, y en ese caso ya se va a reemplazar la bomba diésel y las bombas actuales que están bombeando actualmente, que en este momento estamos viendo. Se va a hacer un centro de una estación de trasvase totalmente nueva, ya con caños nuevos, de última tecnología, de mayor diámetro, todo enterrado. Es una obra grande que ya se está proyectando, ya se le está dando forma. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por el informe. No, por favor, gracias a ustedes, a su disposición. Bueno, gracias. Ahí escuchábamos, Juan Pablo, a Marcelo Furch, el subdirector de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Por qué queríamos contar todo esto? Porque nos parecía importante que la gente sepa qué está pasando con el agua en Santa Rosa, no solamente en la Laguna Don Tomás, sino en los cuencos y también en los barrios, sobre todo los barrios más afectados por la última inundación. Lo importante para decir de esto es que la bomba que trajeron de Vaca Muerta va a seguir sacando agua de la laguna. Se han abierto de a poco las compuertas y de a poquito están los barrios y los cuencos que están en los barrios están aceptando un poco más de agua. Muy bien, buen informe, Mauro, el tuyo, y la verdad que por fin tenemos un entrevistado de parte de la municipalidad, un funcionario de la municipalidad que se explaya con claridad y con meridiana seriedad técnica, puede hablar, comunicar, y los vecinos se enteran de las cosas, que es una cosa que nosotros venimos reclamando y